en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. De primeras para Ramos, muy bien ahora el Elche, toca la pelota por la derecha, balón para Nino, Nino que ve el desmarque de Josa muy largo, vamos a ver si llega hasta la línea de fondo, mete el centro, primer palo, ¡es bueno! ¡Gol de Yacine Kasmi! Tras el centro preciso de Josan, tras la asistencia de Nino, llegó el remate en el primer palo, cabezazo de Yacine Kasmi para marcar su sexto gol, para empatar a Fidel en el trofeo Pichichi y lo más importante, para adelantar al Elche en el marcador. Marca el Elche el primer gol del partido. Elche 1, marcó Yacine, Racing de Santander. Viendo como el Elche ha salido dominando el partido. Balón para Gonzalo Verdú, se lleva la pelota. Es un 4 para 4 por la derecha, Yacine Kasmi. Vamos a ver Gonzalo Verdú, apertura izquierda. Balón para Nino, va a rematar Nino. Segunda parte, aparece la leyenda, aparece el de siempre, el disparo de Nino, lo vuelve a tocar Lucas Zidane, pero con la potencia que le pega no puede evitar que la pelota vaya hacia adentro y marca el segundo de la noche, marca su gol número 130, empata como y goleador histórico con Pierita. En la historia del Elche, los dos hombres que más goles han metido, encarrila el triunfo el Elche con el golazo de Nino. Elche 2, Racing de Santander 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva, con la narración de los dos golazos que anoche disfrutamos ayer por la tarde en el Martínez Valero, de un Elche que empieza fuerte el mes de diciembre con una importante victoria contra el Racing por 2-0. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4 en este primer lunes del último mes de 2019, lunes 2 de diciembre. Yacine Kasmi abrió el marcador con un espectacular testarazo en la primera parte. Nino selló la victoria con otro golazo a los 5 minutos de empezar el segundo tiempo y el equipo supo cerrar el partido sin sufrir demasiado. La leyenda sigue en plena forma a sus 39 años y medio. Nino, el coleccionista de récords, marcó el gol 130 como franjiverde y empata con Pierita como goleador histórico del club. A un solo tanto está de ser el máximo goleador en la historia del Elche. Los de Pacheta se quedan a un gol de puesto de playoff y se sitúan séptimos en puntos de promoción. Y con la máxima distancia en lo que llevamos de temporada con el descenso. Ya doble dígito, 10 puntos sobre la zona roja. El Elche y el Girona son las escuadras que más puntos han sumado en los últimos 5 partidos. 11 de 15 posibles. Estamos ante el mejor momento de la temporada de los blanquiverdes, que suman 27 puntos y faltan 3 jornadas para finalizar la primera vuelta. Lo vamos a analizar todo, como siempre, aquí en Teleelche en Radio Marca en este lunes de tertulia. Arrancamos.

10 puntos ya del descenso, la mayor distancia en lo que llevamos de temporada, y en puntos de playoff faltó un gol. El Elche se ha quedado a un gol de meterse en playoff, pero bueno, lo importante, 27 puntos y quedan todavía 3 jornadas para finalizar la primera vuelta. Saludamos, como siempre, a nuestros contertulios habituales, a nuestro compañero del diario Marca y diario Franjiverde, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Jorge Ortega, presidente de la feria de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Sensaciones del partido. ¿Qué cuerpos ha dejado la victoria, la imagen del equipo? ¿Cómo lo vivisteis? Felices, porque fue un partido en el que el Elche creo que lo controló en buena parte del partido y tiró otra vez de efectividad y de solvencia para ganar un equipo que sí que es verdad que está en la parte de abajo de la tabla, pero que solo había perdido 2 de 8 fuera de casa, que estaba invicto y con 4 de 6 con el cambio de entrenador, y que a mí me parece que tiene futbolistas para estar más arriba en la clasificación. Y se quitó, y tiene muchas lecturas positivas, porque el equipo supo cerrar el partido después de lo ocurrido en Málaga, aprovechó la ocasión porque era un día después de los resultados que se habían dado en la jornada, pues para dar un paso al frente, avanzar en la clasificación, colocarte en puntos de playoff, el récord de Nino que adereza todo, y mantener la portería a cero, que parece que no, pero es importante, que le llevaba varias jornadas sin conseguirlo, que en este noviembre tan bueno había encajado demasiados goles y se mantiene la portería a cero. Pero yo, al igual que Pacheta, quiero mantener un poco la tranquilidad, porque ahora mismo la ilusión se ha podido disparar, porque el equipo está con 27 puntos a estas alturas, ya tiene más de la mitad de los puntos necesarios para lograr la permanencia, 3 jornadas del final de la primera vuelta, pero esto puede cambiar. Ya vimos que cómo estaba la situación después de perder contra el Sporting de Gijón y contra el Huesca, que nos lo iba a decir 5 semanas después, y esto ahora mismo se ve muy blanco, pero esto en la segunda división puede cambiar y el Elche puede tropezar en estos 3 últimos partidos de liga. Calma, pero está claro que el equipo está en una buena dinámica y es lógico y normal que la gente se ilusione, porque hay motivos por el juego que muestra el equipo y mirando la clasificación. Jorge. Sí, bueno, en la línea de Adrián, ¿no? Yo creo que al final se van a encontrar las señas de identidad, ¿no? Del equipo. Al final estamos hablando de un equipo solidario que no escatima esfuerzos, los jugadores no ahorran una carrera, son solidarios en las ayudas, vemos cómo los interiores trabajan, ayudan a los laterales, ayer Josan, Fidel, hasta que le aguantó la gasolina, cuando entra Iván Sánchez igual. Yo creo que estamos en un momento de la temporada donde empieza a recordarme el equipo del año pasado de la segunda vuelta, ¿no? Donde Pacheta da un paso al frente, reestructura su centro del campo colocando por aquel entonces a Karina Zamón con Javi Flores. Ayer ya empieza a dar los primeros síntomas de ser un entrenador valiente y deja en la banqueta a Manolín, un jugador que es un jugador más posicional, más defensivo, y ya te coloca a Ramón Fol, que aunque es verdad que también es posicional, pero tiene una salida de balón más rápida, por delante un Gonzalo Villar que vemos cómo está creciendo con el paso de los partidos, y a mí empieza a asemejarse mucho al equipo del año pasado, ¿no? Josan, incisivo por banda derecha, Fidel muy muy bien por la banda izquierda, ha recuperado la calidad de Fidel, ¿no? Un jugador que después de irse de aquí, es verdad que hace una buena temporada en Almería, que en Córdoba también creo que realizó otra buena temporada, pero tampoco alcanzó su nivel, y cuando se dudaba mucho de su presencia cuando se ficha, creo que está recuperando aquí su mejor versión. Yo creo que Pacheta, si tiene algo, es que es capaz de recuperar la mejor versión de prácticamente todos los jugadores, ¿no? Ya lo hizo el año pasado con Gonzalo Verdú, con Iván Sánchez, con el propio Josan, Yassin cuando llegó. Y este año vemos cómo le está sacando rendimiento a jugadores como Gonzalo Villar. El crecimiento del chaval está siendo muy importante, el propio Fidel. Y yo creo que eso es muy, muy importante para la dinámica del equipo. Es verdad que la ilusión hay que controlarla, no volverse loco ni mucho menos, pero la afición tiene que disfrutarlo, ¿no? El hecho de verse séptimo en puntos del sexto, con igualdad con Zaragoza y a un punto de Girona, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y la ilusión siempre es bonita, ¿no? Yo no veo por qué la gente no se tiene que ilusionar. Es verdad que somos un presupuesto humilde, que el objetivo todos sabemos que son los 50 puntos, pero en el fútbol si no hay ilusión no hay aliciente, y yo creo que eso no se le puede negar a nadie, ¿no? Hay que estar totalmente ilusionados, ir a Cádiz la semana que viene con mucha ilusión, recibir a Las Palmas la siguiente semana con mucha ilusión, y eso hará que se consigan los objetivos. Yo creo que la gente tiene derecho a ilusionarse, es bueno ilusionarse, otra cosa es que la ilusión se confunda con exigencia de ascenso a Primera División. Eso es lo que hay que separar y es lo que se afana Pacheta en cada rueda de prensa. Estaba echando un vistazo al 11, ahora que tú decías que el equipo cada vez se parece más al del año pasado, y es que en el equipo de ayer solo hay dos jugadores de los nuevos, Ramón Folk y Fidel. O sea, cada vez más Pacheta tira de la vieja guardia, de los que le dieron resultado el año pasado, y bueno, se demuestra que el verdadero éxito de este equipo es mantener el bloque que funcionó y al entrenador que hizo funcionar este bloque. Óscar Gil también. Óscar Gil, el canterano, efectivamente. Pero fíjate que viene de... que no es un fichaje, que al contrario, tiene más mérito porque viene del filial, ¿no? Entonces, está claro que está encontrando su once fetiche y ahora mismo tiene a toda la plantilla, y podríamos decir que ayer es su once de gala, con el 90% de jugadores del año pasado, ¿no? Lo que demuestra que o bien los fichajes que se hicieron en un porcentaje elevado no han dado, desde luego, el rendimiento que se esperaba, y ejemplos hay, y ahora os preguntaré por ese mensaje que manda Pacheta, luego os lo pregunto en la rueda de prensa del viernes, de que él con lo que tiene está contentísimo y poco más o menos que no quiere que le metan nadie más en el vestuario. No sé si es un mensaje para Cristian Bragarnik, por aquello de que si se hace con el mando del club va a traer su objetivo 3-4 fichajes, que si son importantes y son mejores que los que hay, yo creo que Pacheta tonto no es y le va a abrir la puerta, pero otra cosa es que el vestuario se intoxique con jugadores que además, que a lo mejor, o mejor dicho, a lo peor, no aportan más que lo que hay, no hay más calidad que la que tienen. Pero bueno, ahora lo afrontaremos. Mención especial para Nino, que... Si os digo Nino, ¿qué decís? Historia. Yo diría historia, porque... Y la estamos viviendo en directo, ¿eh? Es que es un récord que llevaba vigente desde hace más de medio siglo. Y yo creo que hay que darle el valor añadido de que Nino ha conseguido ser el jugador con más goles, igualado ahora con Pieriti, seguro que lo va a batir, y el jugador con más partidos de la historia del Elche, estando 10 años fuera de aquí, ¿eh? Y seguramente en años muy buenos, en los que fue Pichichi en segunda posiblemente división. Posiblemente los mejores. Sí, fue Pichichi en segunda división con el Tenerife, jugó en primera división, sobre todo con Tenerife y con Osasuna, consiguió dos ascensos a primera con Tenerife y Osasuna, y es lo que le quedaría a Nino. Creo que su mayor ilusión, más allá de éxitos individuales, es ascender a primera y jugar en primera con el Elche. Que mira, yo tenía dudas, pero si el Elche lo consigue este año... Bueno, no quiero hablar de esos temas, pero está claro que le veo ahora mismo físicamente con capacidad para hacerlo. Yo siempre diré de Nino que si es el jugador con más partidos y goles de la historia de segunda división, es porque ha jugado en segunda división demasiado. Porque es un futbolista con una calidad tremenda para haber jugado en primera más años de los que ha estado. Y darle en el Elche, darle el valor de que aguantó varios años en la primera etapa para intentar conseguir el ascenso a primera, en esos proyectos más mastodónticos de mucho dinero y que acababan en fracaso, hasta que al final tuvo que ser el Levante. Y volvió al Elche después de conseguir un ascenso a primera con Osasuna, que podía haberse quedado perfectamente, donde allí también era querido. Se quedó tras el descenso a segunda B y el año pasado hubo momentos de dudas, porque a estas alturas del año pasado había partidos en los que ni jugaba, o cuando salía eran para minutos, entre comillas, de la basura. Y ahora está en un estado de forma tremendo. Yo creo que, se lo he preguntado ya varias veces, es que es inusual que un futbolista con 39 años, jugando en la posición que juega, se conserve tan bien físicamente, sin una lesión, sin una molestia, jugando todos los partidos de liga. Y sea determinante, muchas veces. Sí, porque ya lleva 4 goles, ya está con más de media liga por delante, le quedan 3 para igualar los que consiguió la temporada pasada. Es que es tremendo, estamos asistiendo a algo histórico y debemos sentirnos afortunados por ello. Es que no va a menos, parece que vaya a más conforme cumple años. Yo siempre he pensado que si Nino hubiera medido 10 centímetros más, toda su carrera hubiera estado en primera, por la calidad que tiene, pero a veces parece que eso de la estatura perjudica, no siempre, ¿eh? Tenemos ejemplos también. Si a ti te digo Nino, ¿qué te viene a la cabeza? Leyenda. Al final es una leyenda del franjiverdismo, ¿no? Si lo tuviera que catalogar, lo catalogaría, perdón, como un auténtico profesional. Un hombre que se dedica al fútbol las 24 horas del día, que estoy convencido que se cuida al máximo, que entrena, que lo da todo en el campo y luego tiene un nivel superior, ¿no? Es que al final, cuando los que vemos todos los partidos del Elche, nos damos cuenta que Nino está en el once inicial porque merece estar en el once inicial, porque es uno de los mejores jugadores de la plantilla, ¿no? Es capaz de darle un balón botando y bajártelo y hacer oro de esa pelota, ¿no? De la plantilla y de segunda, diría yo también. Correcto. Entonces, el otro día en Málaga yo fui el primero que dije que no tuvo un buen partido, pero que posiblemente en el partido de casa contra el Racing iba a ser determinante, y así fue, ¿no? Ayer ya cuando juega en casa está más en contacto con el balón y eso se nota, ¿no? Es capaz de bajarla, de abrir a banda, oxigenar muchísimo el ataque del Elche. Yo creo que es un jugador determinante y luego tiene algo que es lo complicado realmente en el fútbol, que la mayoría no tienen, y es que él tiene gol, ¿no? Es que Nino, cuando le das una bola cerca del área, la convierte en una ocasión. Ayer, de hecho, las dos que tiene en la frontal, una hace que Zidane tenga una parada espectacular y la otra te la mete en la escuadra. Y eso es lo complicado y lo que realmente se paga en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que para el Elche es un lujo que un jugador de 39 años esté dando ese nivel, pero yo creo que hasta los propios compañeros se dan cuenta de lo grande que es, incluso el respeto, ¿no?, que se ha ganado dentro del vestuario, porque se nota que lo admiran, ¿no? Yo creo que ayer el tributo que se le hace después de igualar la marca de Pierita, los propios compañeros se le nota la admiración que sienten hacia él, ¿no? Y también quería decir en torno a Nino que para mí Pacheta ha hecho que este Nino se vuelva, digamos, no es que Nino no antes no fuese grande, porque Nino ha sido grandísimo siempre, pero yo creo que Pacheta ha conseguido la mejor versión de Nino, ¿no? No hay que olvidar que incluso en los primeros compases aquí de Pacheta, Nino muchas veces salía desde el banquillo. Aquí hemos tenido en las tertulias la discusión de Nino de inicio, Nino de saliendo desde el banquillo. Las tenemos en segunda B. Sí, correcto, las teníamos en segunda B cuando llegó Pacheta, y al final le ha sacado rendimiento siempre, porque cuando salía desde el banquillo era capaz de en 20 o 30 minutos marcarte un gol, cuando salía de inicio era capaz de ser el mejor jugador de los 90 minutos, y es el que ha hecho de un Nino, si es grande, aún lo ha hecho más grande para mí. Yo creo que Pacheta es el gran artífice. Ayer se demuestra con el abrazo, ¿no?, de alcanzar la meta e ir a abrazar al míster. Es porque ahí hay una simbiosis que hace que Nino esté viviendo para mí una segunda juventud. Yo creo que Pacheta ha sido capaz de darle otra vuelta de tuerca más a Nino a sus 39 años y medio. Y claro, es que lo oyes hablar a Pacheta, le chorrea la boca a Pacheta públicamente. Oír lo que dice Pacheta de Nino, yo no se lo he oído a ningún entrenador. Eso, claro, al jugador le tiene que dar un subidón impresionante. Pero claro, es que lo de Nino es especial, porque a Enrique Martín, entrenador de Osasuna, también llegó a decir que era el mejor profesional al que había entrenado. Entonces, cuando varios entrenadores dicen eso de Nino, pues evidentemente no es casualidad. Bueno, pues yo creo que la buena noticia que nos deja el partido de ayer y la trayectoria es que hay jugadores como Nino, Gonzalo Verdú, Edgar Badía, Juan Cruz, que mantienen un gran nivel, pero hay otros que han llegado. Gonzalo Villar, Josan, Fidel, Yasin, creo que son jugadores que han dado ese paso al frente, y claro, cuando casi todos dan su mejor nivel, pues asistimos a lo que estamos viendo, ¿no? Y ahora mismo da la sensación de que el equipo ha cogido un ritmo y una velocidad de crucero que sí, que puede perder algún partido, pero que va a estar más cerca de ganarlos que de perderlos, como se está viendo. No sé qué sensación tenéis. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, yo en las últimas semanas pues había sido un poco recurrente en el sentido de que me preocupaba que al Elche le llegaran tanto, y realmente en el último partido contra el Racing, más allá de algunas ocasiones con Enzo Lombardo, que fue el mejor del Racing, y cuando salió David Rodríguez, creo que realmente no creó tantas como para haber inquietado demasiado al Elche Club de Fútbol. La efectividad la sigue manteniendo, aunque creo que el Elche sí que hizo también más ocasiones que en otras citas y marcó menos. Por ejemplo, contra el Mirandés tiró más, tiro menos y marco más, marco el doble. Y lo dicho también, por ejemplo, a mí Gonzalo Villar me encantó ayer, creo que fue uno de sus mejores partidos con el Elche. De hecho, hay una foto del Elche en la que se le ve, parece que dando una indicación a un compañero y a mí que... Lo que a veces le reclamaba yo, que con 21 años y que saque la personalidad que muestra de cara a los micrófonos, pero que también la muestra en el campo. Josan creo que también está a un gran nivel. Estamos hablando de que un futbolista como Iván Sánchez, que tanto hemos dicho, que parece que se va a ir el año que viene a Primera División, pues ahora mismo lleva varios partidos sin ser titular en la banda del Elche. Fidel rompió su racha goleadora, llevaba 6 goles en las 4 últimas jornadas, pero creo que también estuvo bastante bien. Juan Cruz, qué decir, es todo regularidad. Gonzalo Verdú, líder en la defensa. Badía, cuando hacía falta, apareció. Y Yasin, el sexto gol, volviendo al 11, y quizás de manera injusta, porque Claudio Medina sí que es verdad que no había marcado, pero había hecho un buen trabajo como titular. Salió del 11 Manolín para entrar Ramón Folk y creo que también le dio un plus al equipo en el centro del campo. Estamos hablando de que el Elche tiene una plantilla corta, pero quien sale ahora mismo en las últimas jornadas está dando un buen nivel y yo creo que eso es muy importante, porque yo reitero que para conseguir los objetivos no solo se consigue... Tú puedes tener un 11 definido, pero luego necesitas que las piezas de 13, 14, 15 futbolistas te den un buen nivel. 18 jornadas, 27 puntos a 10 del descenso y en puntos de playoff. Esto no es una casualidad, es una trayectoria, es una regularidad. Hay motivos, ya lo hemos dicho, como para estar ilusionados sin creernos nada más. ¿Pensáis que va a aguantar el Elche el ritmo? ¿Que va a estar toda la temporada en esas posiciones de privilegio? El Elche es lo que está comentando Adrián, ¿no? Yo veo que tiene 14, 15 futbolistas de un muy buen nivel, ¿no? Sobre todo los 11 que entran ayer. Creo que Iván Sánchez puede hacerlo, bueno, puede hacerlo no, puede jugar incluso de titular perfectamente. Manolín... Espero recuperar para la causa Pere Milla, porque yo sigo pensando que es un jugador interesante que de momento no ha demostrado nada, pero yo creo que va a sacar lo mejor del chaval. Y el tema de aguantar, pues veremos a ver, ¿no? Al final la segunda división es larga, hay que tener en cuenta que son 42 etapas y eso al final se puede hacer largo. No sé si la plantilla acabará siendo corta o no, pero yo creo que hay que confiar en el discurso del míster, ¿no? El míster desde el principio de temporada ha querido siempre una plantilla más bien corta. No sé si tan corta, porque desde mi punto de vista puede que falten uno o dos componentes, ¿no? Para digamos, para apuntalarla. Pero él ha sido partícipe, sobre todo, de querer un tipo de plantilla corta para tener a todos los futbolistas enchufados, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que este año es el año de que prácticamente todos los jugadores están participando, ¿no? Ahí ha habido casos, otros años, que han habido jugadores en el ostracismo, que eso posiblemente creen un mal ambiente en el vestuario, que es lo que Pacheta posiblemente no quiera que ocurra ahora en el mercado de invierno, ¿no? De nada te sirve que te traigan 4 futbolistas que te vayan a lo único a engordar, digamos, el vestuario si no te suben el nivel, porque puede propiciar, digamos, un mal ambiente con jugadores que dejan de estar en las convocatorias, que dejan de participar, y eso puede ser contraproducente, ¿no? Al final nadie sabe el tema de si va a aguantar o no. Yo creo que lo comenté el lunes pasado y sigo diciéndolo. Me gustaría, mucho hablamos del centro del campo, pero un central de garantía yo creo que es necesario, por el hecho de que están prácticamente jugando siempre los mismos defensas, y un recambio para Gonzalo Verdú o Dani Calvo yo creo que sería más que interesante. Incluso lo preferiría antes que el centrocampista, es una opinión, simplemente por el hecho de, viendo el crecimiento de Gonzalo Villar, jugadores como Manolín y Enfulu que están en el banquillo, yo creo que la posición la tienen más que cubierta. Y luego la guinda sería para mí un delantero centro diferente al perfil de Yasin, ¿no? Yasin lo está haciendo muy muy bien, porque es un futbolista que, a lo bien que se asociaba el año pasado, que todos descubrimos el juego asociativo que tenía, este año lo ha sumado destapándose en la faceta goleadora. Lleva 6 goles, yo creo que si acaba la primera vuelta en 7 o 8 será una cifra más que considerable. Y eso hace que al final, con esos dos futbolistas, yo creo que no te voy a decir que se puede soñar, pero sí que sería una plantilla más compensada, esos dos jugadores más, para ver hasta dónde podemos llegar. Esto es como todo. Se hablaba de que no ganábamos en casa. Yo decía que al final esto iba a cambiar. Y de los últimos 9 puntos en casa hemos sacado 7, 2 contra rivales que son de tu liga, entre comillas, como son Mirandés y Racing, y un punto contra la Almería, que es un equipo de otra categoría, ¿no? Los jugadores que tiene la Almería son muy, muy buenos, y al final lo tuvimos casi ganando porque íbamos 1-0 en el 86. Pacheta dijo el viernes, para mí fue un mensaje con una carga de profundidad, cuando se le preguntó por el mercado invernal, por Bragarnik, hasta por Maradona se le preguntó, igual que ayer, sobre el tema de los fichajes, y él dijo reiteradamente que él era muy feliz con la plantilla que tenía y que, pues, vamos, poco más o menos que estaba encantado con los que tenía y que si no le traían nada no pasaba absolutamente nada. ¿A ti te da la sensación, Adrián, de que es un mensaje con carga de profundidad dirigido a quien pueda ficharle en el mercado invernal, es decir, si se hace con el control el representante argentino, Cristian Bragarnik, porque de él ya ha venido un jugador, Danilo, y estamos viendo que cuenta bien poco, está quedándose fuera de las convocatorias? ¿Te da la sensación de que es un mensaje con trasfondo o simplemente es lo que piensa? Pues puede ser. Primero, quizás para echarle un capote a la plantilla, que es ahora mismo la que está sacando adelante la liga para el Elche, con todas las dificultades que conlleva tener una plantilla corta, que además en algunas jornadas ha habido varias bajas y ha habido que completar la convocatoria con chicos del filial. Está claro que este año no hace falta ninguna revolución en invierno como la temporada pasada, en la que llegaron 7 fichajes, porque ahí están los números de la mejora del Elche respecto a la temporada pasada. Luego, obviamente puede haber escepticismo porque el club ha apuntado a comprarlo un representante de jugadores, con lo cual pueden ser 2 más 2 son 4, lo que pueda traer pueden ser jugadores de su cuerda, y hay que ver qué nivel podrían tener en el fútbol español, porque serían argentinos, de sudamericanos, sin experiencia, y que, bueno, ahora mismo Danilo Ortiz sí que es verdad que ha hecho buenos partidos, pero no está al nivel de Dani Calvo y Gonzalo Verdú y no supera lo que hay, y Pacheta puede tener ese temor, con el añadido de que puede enrarecer el buen ambiente que hay en el vestuario. Entiendo que no tiene que ver con la coyuntura económica, porque si no hubiera cambio de propiedad, el club lo tendría difícil, esa muy inyección de Sepulgre para reforzar el equipo en el mercado invernal, porque no hay límite salarial, y para aumentarlo hace falta una inyección económica importante, pero yo está claro que sí, y Pacheta seguro que sí, por mucho cara que pueda decir cara a la galería, que si le presentan un jugador diferente y bueno en comparación a lo que tiene la plantilla, lo aceptaría seguro. Está comentando ahora Jorge, si le trae un central que pueda mejorar a Danilo Ortiz y que pueda ser una competencia muy dura para Gonzalo Verdú y Dani Calvo, o un delantero distinto a Yassini y Claudio Medina, tipo Carlos Castro de la temporada pasada, pues lógicamente no lo rechazaría, pero entiendo también que dentro de ese mensaje es un capote en defensa a la plantilla que tiene actualmente. Terminamos con el tema institucional. El que Cristian Bragarnik, uno de los, o el más reputado de los representantes sudamericanos y empresario, desembarque en el Elche y tome el control. Jorge, ¿te gusta? ¿Eres escéptico? Porque por lo que oigo la gente está muy dividida, y eso que Sepulcre no ha sido santo de devoción de mucha gente. ¿Qué opinas? ¿Te gusta o no? La verdad que me asusta un poco, digamos que no conozco muy bien el tema Bragarnik en particular, pero sí que opino como Adrián, ¿no? De que al final un representante de futbolistas lo que va a intentar es hacer negocio con esos futbolistas, ¿no? Manejar, lógicamente, si se hace dueño del club, va a manejar la parcela deportiva e intentará introducir futbolistas de su representación. lógicamente pero intentará meter a los mejores que pueda, claro, para que el club vaya bien, ¿no? Eso es lo que iba a decir, que lógicamente si quieres hacer buenos negocios tendrás que traer jugadores buenos que intenten subir al equipo, porque si en segunda se ganan dos, en primera se ganan cinco. Entonces ahí es donde posiblemente esté el dinero, y por ese punto de vista podemos decir sí, que venga, porque seguramente que vaya a traer buenos jugadores. Bueno, al final Bragarnik es un argentino que ha aparecido aquí por tema de negocios, y que el sentimiento del Elche Club de Fútbol pues no lo tiene ni lo va a tener nunca. Podemos decir lo que queráis, pero esto es así. Es decir, nunca va a sentir el Elche Club de Fútbol como posiblemente lo sintamos nosotros tres. Eso no quiere decir que el club sea gestionado por un ilicitano vayan a ser mejor las cosas, porque ya hemos visto que incluso también a veces gestionándolo un hombre de aquí de la casa, pues tampoco se ha gestionado lo mejor posible, ¿no? Entonces a veces uno no sabe qué es lo mejor, pero lógicamente yo creo que Bragarnik aterrice de esa manera, pues no sé, a lo mejor posiblemente dos, tres partidos no aguante a Pacheta, por decir algo, y trae un entrenador de los suyos. A mí no termina de convencerme la idea, pero entiendo que esto es una sociedad anónima y que al final el máximo accionista hará lo que le venga en gana con sus acciones. Adrián, y a ti como periodista, la opción Bragarnik, ¿te da confianza? ¿Te da reparos? Me da poca confianza, sobre todo si ves los dos ejemplos de inversores argentinos que ha habido en el fútbol español. El Badajoz, con, no recuerdo, Tinelli, pues bajó a segunda B y desapareció. Y el Leganés bajó a segunda B, no recuerdo los... Greenback y... me estoy viniendo abajo. No, por eso. Además, luego también lees por redes sociales desde Argentina y consultas y no lees cosas buenas tampoco de Bragarnik, y además no me gusta también, más allá del sentimiento de pertenencia que pueda tener la gente de aquí, es que al final si uno de aquí hace algo malo y lo va a intentar hacer lo mejor posible, va a seguir viviendo aquí, va a tener él desde aquí, su familia, como el caso de Sepulcre. Si Bragarnik lo hiciera mal y dejara tirar al club, pues pondría un océano de por medio y habría poco que decir en ese sentido, pero al final así va el fútbol. Es una sociedad anónima deportiva, esto puede ser así, que al final, oye, si puede traer a buenos jugadores de su agencia de representación, pues oye, imagino que Bragarnik lo que querrá es que el Elche tenga resultados positivos para aumentar el beneficio. Lógicamente, por ejemplo, Roig habrá invertido mucho dinero del Villarreal, pero también habrá ganado con su gestión, más allá de inversiones. Pero a mí no me gusta. Además, yo soy partidario de que a mí lo que me gustaría con el Elche es que fuera un club que subsistiera con sus propios recursos, tipo Huesca o Numancia. No que llegara alguien y empezara a invertir de forma alocada, tipo Almería, por mucho que pueda engrandecer más al club. Yo lo que querría es una estabilidad, dejar deuda cero cuanto antes y a partir de ahí crecer con los recursos del club y dentro de su humildad. Yo creo que la opción de un inversor, por ejemplo, diferente e ilusionante para la afición sería, por ejemplo, David De Gea, ¿no? Que también sonó en su día, ¿no? Si David De Gea mañana cogiera las riendas del club, simplemente por el amor que ha tributado hacia el Elche y ha demostrado en redes sociales de él y de su padre, son abonados. La gente lo acogería de otra manera, entendería que es un inversor nacional que siente amor por el club, y estoy seguro que caería de otra manera con más confianza, ¿no? Pero bueno, no, al final, claro, nosotros aquí decidimos poco. Ojalá que yo, desde mi punto de vista, a mí sí que me haría ilusión que De Gea cogiera las riendas del club, pero vamos, si no da el paso adelante, pues nos tendremos que esperar. Bueno, pues esa oferta, si no tengo mal entendido, fue de un par de millones inferior a la de Bragarnik y, en principio, ahora mismo está, no voy a decir descartada, pero como segunda opción, porque la primera está muy atada. Pero bueno, hasta que el club no la haga oficial, no vamos a decir lo contrario. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Hasta el próximo lunes, a ver si el Elche da la sorpresa en Cádiz, que no será fácil. Recordamos con la ausencia de Gonzalo Villar, que vio la quinta cartulina amarilla. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer. El próximo martes, mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Hasta luego.